Full harmony. Se quedan ciegos cuando ven el brillo. Billetes azules en los bolsillos. Invita a par de amigas pa' corillo. Pide lo que sea que aquí somos míos. Pasamos la glope con los cepillos. Salgo de noche pa' hacer rastrillo. Baby, con cuidado que si sí te pillo. Pegado a la pared te doy martillo. Mami, llegó la pámpara, el parcero. Panita bacana, flow salsero. No he parado desde que salí. Desde que empecé la katana estaba ahí. Yo soy de otro mundo, soy compa y segundo. Soy Illuminati porque a todos alumbro. El rey baja panty en menos de un segundo. Recorriendo el globo como un trotamundo. Así que mami, dime qué pa' mí. Y ni creas que te escapas de aquí. Ese booty de lejos lo vi. Y sé que le corrí porque me la comí. Mamita, quiero darte fueguillo. Estás exagerada, voy con todo el martillo. Le dice la pistola, sale con los pillos. Y siempre está ready pa' jalarte el gatillo y dale, rompe. Solo dime dónde, sé que tienes hombre, pero no lo escondes. Te hablo, dime mami, ¿cuál es el desorden? Que Dios te perdone y a mí también, porque yo te quiero dar. Se quedan ciegos cuando ven el brillo. Billetes azules en los bolsillos. Invita pa' la amiga pa' el corillo. Pide lo que sea. Pasamos la glope con los cepillos. Salgo de noche pa' hacer rastrillo. Baby, con cuidado que si sí te pillo. Pegado a la pared te doy martillo. La noche se presta pa' vacilar. Yo soy el plug, yo estoy más conectado con auxiliar. Ni de tickets ni mujeres, tú no nos puedes frontear. Dile Balvin, esa movie es normal. El cucho es de colores como el disco de José. En el VIP las botellas de roce. Se desacataron después de las 12. Terminaron en mi cama y dicen que no me conocen. Dale mami, dale mami. Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami. Dale mami, dale mami. Te gusta el brilloteo de la Murakami. Dale mami, dale mami. Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami. Dale mami, dale mami. Te gusta el brilloteo de la Murakami. Se quedan ciegos cuando ven el brillo. Billetes azules en los bolsillos. Invita a par de amigas pa'l corillo. Pide lo que sea que aquí somos míos. Pasamos la glope con los cepillos. Salgo de noche pa' hacer rastrillo. Baby, con cuidado que si sí te pillo. Pegado a la pared te doy martillo. Yo. Sí, baby, man. Es cotidiano, baby. ¿Qué vos? Una visión, Quintana. La familia. Charco, wow. Full harmony, cabrón. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Tú sabes que estamos rompiendo. Para ti, menú.